Uy, llegó el baile de Perico Ripiao. Recreo, niños, niños, recreo. Ah, no, mira. ¿Qué es esto? Uy, uy, guau. Perico Ripiao. Uy, uy, guau. Perico Ripiao. Qué bárbaro. Pero parece un tema con las revoluciones alteradas. Esperá que no te presenté todavía, pero ¿será posible que me hagan renegar así estos tipos? Hablan al pedo del otro lado del teléfono y yo no los presenté, no se sabe quién es. Ellos echan su bailao. Del otro lado del teléfono está el nene Ábalos. Hola, nene. ¿Cómo andamos, Quique? ¿Cómo anda el desconcierto? Bueno, el desconcierto está bien, pero déjame escuchar un cachito esto, esperá, ¿eh? Dale. Bueno, decime, nene Ábalos, estás en Mendoza, es tu ciudad, ¿verdad? Así es, estoy tomando unos mates más ricos que no sé qué. Bueno, ¿qué es esto que estoy escuchando que me mandaste vía mail? Estás escuchando un merengue dominicano de los más tradicionales, sí, ¿no? Sí. Esto que es la danza tradicional nacional de la República Dominicana y uno de los más de las danzas latinoamericanas más famosas probablemente. Sí. Incluso muchos recordarán aquel sketch extraordinario de Leloutier que se conoció con el tema de Esther Píscore, donde Woodstock trataba de hablar del merengue dominicano, sí, y Daniel quería hablar del merengue en tanto postre, ¿no? Vos sabés que me acuerdo solamente y ya me río. Solo... Es una maravilla. No. Bueno, es como pasa con la mayoría de los géneros de la música latinoamericana, sí, de un origen desconocido en tanto y cuanto eran épocas donde la formación de estos géneros, algunos eran danza, otros simplemente canciones, no había registro, no había la idea escribanil de esta época donde Lo que se hace va y se anota y se registra. Sí. Entonces empiezan las especulaciones. En general hay datos para saber cómo empieza esta danza. Sí. Algunos dicen que es el resultado de un grupo de aldeanos que festejaban una fiesta y apareció uno de los asistentes rengueando porque era un soldado que probablemente había regresado de un levantamiento de esclavos. Estaba hablando de finales del... Está bien, pero la danza sugiere una renguera. Una renguera, ¿no? Hay otros que, menos simpáticos, que hablan de el movimiento de arrastre de los pies de los esclavos que estaban... Encadenados. Mientras cortaban caña de azúcar. Eso es. Recordemos que estamos hablando de lo que se conoció inicialmente como la isla La Española, donde supuestamente llegó... Colón. Sí. Una isla que con el tiempo se dividió en lo que hoy es Haití por un lado y República Dominicana por otro, ¿no? Okay. Y ahí los instrumentos que se utilizaban eran los más los más sencillos, algunos tamboriles. Claro, pero escuchando el ritmo, es un festejo, estamos todos contentos. No hay melancolía, quiero decir. No. Inclusive son muy pocos los merengues, por lo menos los más tradicionales, que tengan unas letras así romántica o melancólica, sí, claro, ¿no? La claro. mayoría son de fiesta, ¿no? Sí. Y bueno, parece ser que había un baile llamado Urpa, ajá, o Upa Habanera, que procedía de Cuba, que le dio cierta característica final, sí, al merengue, ¿no? Bien, bueno. Es un ritmo de 2x4, uh-huh, y son canciones que inicialmente no tenían un comienzo, desarrollo y final, sino que se extendían. Claro, es una continuidad hasta que caían exhaustos de, claro, bailar. Sí, seguro. O levantaba, sí, la mano uno y decía, voy al baño. Entonces claro, ahí paraban todos. Bueno, a ver, espera, no, ahí, espera. Cuando suena en un baile un merengón. La gente se pareja va a jalar. Los que no saben bailar aguantan su pisotón, pero qué importa, sonado el merengón. Cuando suena en un baile un merengón, la gente se alborota para gozar. Los que quieren figurar se van al medio del salón, los que están enamorados van pa' un rincón. Lo que quieren... Este Joseito Mateo, uno de los grandes intérpretes, qué maravilla, mexicanos, con, sí, Luis Claff y otros que son, especialmente a partir de la década del 40, con el desarrollo de la radiofonía y, claro, la industria discográfica, se hicieron sumamente popular, no solamente dentro de la República Dominicana, sino también fuera de ella. Claro, ¿no? Pero la letra, por ejemplo, habla, sí, de la circunstancia en ese momento. Los que quieren bailar al medio del salón y los que están enamorados que se corran. Claro, claro, sí, por la velocidad y por... Es maravilloso. Lo festivo que es. Sí, sí, sí. Sí, sí. El ritmo del merengue. A ver un cachito, espera. Ay, qué rico va a ser. Ha sonado el merengue. Ya ha sonado el merengue. Ha sonado el merengue. A gozar con mucho sabor. Ha sonado el merengue. Ah, pero se cruza por ahí el ritmo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se pone, sobre todo pone difícil para el cantante. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se pone difícil para el cantante y el contrabajista. Claro. Que es el que va marcando el destiempo. El pulso. Es el, exactamente, el pulso. Bueno, y este Joseito Mateo, que es uno de los merengueros fundamentales. De los más grandes soneros, como llaman ahí en toda la región, sí, del Caribe, al cantante, ¿no? Sí, ok. Porque... son los que tienen chispa para la improvisación. Ah, cuando está, viene la parte de que se repite un mismo estribillo, sí, ¿no? Sí, esto, claro, que alguna vez comentamos que aparece en varios lugares de la música caribeña, sobre todo, ¿no? Uh-huh, y que, qué sé yo, el final de tantas canciones donde el coro va repitiendo siempre una misma cuarteta, es, y sí, el sonero, el solista, va improvisando. Che, acá, nene, en el merengue, sí, hay África. Hay África, totalmente. Ah, mira. Hay África en el tema rítmico, ¿no? Esto digo, sí. Porque, sí. Recordemos que es una zona donde las etnias naturales, como pasó en casi todo el Caribe, sí, desaparecieron muy rápidamente. Ajá. Es zona de taínos, de caribes precisamente, sí, de arawaks, y la presencia de los españoles trajeron, por un lado, una gran explotación que los nativos no se bancaban, sí, y por otro lado, enfermedades para los cuales los nativos no tenían, pero claro, manera de sí, no tenían no tenían defensa alguna. Claro, no estaban acostumbrados a la viruela y esas, sí, cosas. Sí, claro, claro, la sífilis. Y entonces, sí, por esa es la necesidad por parte de los invasores de traer esclavos. Claro. De África. Sí, sí. Y entonces y con ellos venían los tambores. Con ellos venían los tambores, con ellos venía el canto responsorial, ¿no? Ajá. Eso que mencionamos recién, de un solista que va haciendo expresiones improvisadas, sí, y un coro que repite siempre lo mismo. Claro. Todo eso es de origen africano, sí, ¿no? O sea, no solamente trajeron ritmo e instrumentos para hacerlo, sino otras formas que ya estaban incorporadas a su propia cultura. Claro, me haces acordar del gospel, por ejemplo, que tiene esa misma estructura de repetición. Claro, sí, sí, totalmente, un ejemplo bárbaro ese. Bueno, pero tampoco sé cómo se incorpora la melodía a esa situación rítmica. La melodía, recordemos que entre los distintos instrumentos que aparecieron, recordemos que el merengue cobra una cierta estructura cristalizada. Ajá. Recién dentro del siglo XIX, 1800 y algo, ahí aparece registros, ¿no? Ajá. Por ejemplo, periódicos o publicaciones que se oponían al merengue, como tantos otros lugares, por considerarlos medio picaminosos. Claro. Y entonces ahí aparecen algunos registros puntuales y ya hay la melodía generalmente. Influencia directa de lo europeo comienza a formar parte de la estructura rítmica. Está bien, pero de una manera muy simple, porque casi todo es tono y dominante. Salvo algún estribillo donde cambia un poco la cosa, pero vuelve al tono y dominante. Claro, porque era música excluyentemente bailable, danzar, entonces no se preocupaba mucho una estructura más compleja. De cualquier manera, los tríos o cuartetos de vientos que acompañan hacen maravillas, ¿eh? Claro, sí, eso ya es una influencia que cobró mayor vida a partir de la década del 40 del siglo pasado, cuando comenzó la invasión yacera. Las formaciones de jazz. Claro, sí, sí. Entonces, sí, en toda esa región que comenzaron a escuchar estas estructuras de metales y demás. Sí, grandes bandas. Ahí empezaron a incorporarlos porque sabían que, sobre todo para los que venían de afuera, era una sonoridad a la cual ya estaban acostumbrados. Eso es, les resultaba familiar, sí, claro, claro. Este Johnny Ventura con el que pretendo cerrar esta charleta, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿O era? Bueno, Johnny Ventura, si mal no recuerdo, fue uno de los más grandes soneros que hubo en toda la música latina, como se llama, en toda la música salsa. Sí. ¿No? Okay. Me parece que Johnny Ventura es uno de los que crearon la famosa empresa discográfica Fania. Ah, Fania, sí, Fania. Claro, que en los Estados Unidos concentró la mayor cantidad de intérpretes de música latina. De Centroamérica o del Caribe de salsa, como quieras llamar. Creo que se inventó el término salsa a partir de Fania. De la influencia de la Fania, ¿no? Que después, inclusive hay algunos discos de lo que se llama Fania All Stars, que es una especie de selección que hacía de los artistas, ¿no? Allí estaban todos. Bueno. Allí estaban todos. Inclusive Willy Colón y Blades, los primeros discos lo hicieron allí, ¿no? Bueno, nene, seguí tomando mate, que yo me quedo con Johnny Ventura. Sí, yo una pequeñísima referencia. Dale. Ahí aparece como merengue apampichao. ¿Apampichao? Apampichao. Y era porque durante la primera ocupación militar de Estados Unidos, allí en la República Dominicana, a partir de la Primera Guerra Mundial y hasta el año 24, habían una presencia de estadounidenses que estaban bastante al pedo. Sí. Pero que los nativos de la República Dominicana lo empezaron a llamar pambiches porque la ropa que traían se fabricaba en un establecimiento de Palm Beach. Ah, mirá los pambiches. Los pambiches. Y los pambiches, como todos los norteamericanos que nosotros conocemos, eran bastante torpes para bailar Y entonces comenzaron a darse cuenta que los tipos que querían participar de las fiestas sí. no les daban las patas ni para bailar a un ritmo tan rápido. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Entonces empezaron a hacerlos un poquito más lentos. O sea, a pambichao. Lo empezaron a pambichar, ya como si fuera un verbo, empezaron a pambichar los merengues bueno. para que los tipos pudieran Qué sumarse bueno. a los bailongos, porque si no, la miraban de afuera como con la ñata sí. contra el vidrio. Interesante dato el apambichao. Y ya estoy escuchando que viene un poco más lenta la cosa. Claro, ¿no? Para que los pambiches puedan bailar. Así es. Te mando un abrazo, nene. Dale, saludos a todos bueno. y nos vemos en cualquier momento. Nos chau, escuchamos chau. Por lo menos. Nos escuchamos. Chau, chau. Chau. Bueno, lo escuchaste al nene Ábalos. Sí, desde Mendoza. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto. Bailar con Lola, porque Lola baila bueno, ella se deja llevar como caña para el ingenio. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila fino y ella se deja llevar como viento para el molino. Ella se deja llevar como viento pa' el molino. ¡Ah!